minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos aquí por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que pilotos de tres aviones de aerolíneas argentinas se encontraron en el cielo con dos ovnis, objetos voladores no identificados, el pasado viernes, y fueron perseguidos en la zona próxima a Choel, en Río Negro. Para que nos cuente sobre este acontecimiento, que creo que para él no debe ser una situación normal, si se quiere, no debe pasar a menudo. Ya lo vamos a escuchar a ver qué opina en este caso. Ya está en comunicación con nosotros Quique Mario, ufólogo. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido. Gabriela Torres te saluda. Hola, buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Sí, como bien decís, para mí esto es algo... es muy común, pero además la información que se conoció no es una información objetiva, porque bueno, no se sabe quiénes hablan, no hay información de la torre de control. Por otro lado, una torre de control desmiente el episodio, es decir, es muy confuso. Uh-huh. Y yo creo que fue de pronto una el apuro de alguna gente por dar una primicia. Ajá. En realidad esto no es más que, desde mi punto de vista, sí, esto no es más que el árbol. Detrás del árbol está el bosque. Uh-huh. Este tipo de episodios son muy comunes y en realidad todo se inició, según un monitoreo que venimos realizando ya desde hace varios meses, sí, en la zona de la provincia de La Pampa, uh-huh, que es una zona donde... precisamente tenemos el monitoreo porque sabemos que están ocurriendo cosas no convencionales. Sí. Insisto, esto no es más que el árbol. Hay una tremenda actividad entre La Pampa y Neuquén que, bueno, a nosotros como investigadores nos tiene muy entusiasmados. Uh-huh. Y a alguna otra gente la inquieta. Uh-huh. Tal cual. Quique, ¿por qué La Pampa es más propensa, si se quiere la palabra, a que aparezca este tipo de sucesos? La Pampa y la Patagonia, ¿no? De La Pampa para abajo, me imagino. Sí, vos sabés que nosotros hicimos un ensayo, una hipótesis de trabajo hace algunos años, apoyados con un grupo científico privado, donde hablamos sobre que es un territorio que tiene en sus profundidades tiene meteoritos de algún tipo de conformación que genera o que facilita el desplazamiento de estas naves. Uh-huh. Esto para nosotros no es nuevo, sin embargo, hace muy poco tiempo, no hace un mes todavía, la revista Nature, que es la que consumen todos los científicos del mundo, hizo mención a este episodio que nosotros ya habíamos abordado hace casi 10 años. Mm. La conformación de esos meteoritos posiblemente facilite el desplazamiento de este tipo de naves. Y se ha dado en lo que nosotros denominamos que es un cinturón meteórico que atraviesa La Pampa y termina en el norte de Chile, en la zona de Atacama. Es una hipótesis de trabajo. Uh-huh. Obviamente, sí, sí. Para poder demostrar eso se necesitan muchos recursos. Claro, ni hablar, ni hablar. Quique, leía una declaración tuya a un medio colega que decía, uh-huh, que bueno, que ya no había que llamarlos extraterrestres sino entidades no humanas, porque explicabas ahí que ya viven entre nosotros, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos denuncias, inclusive yo tengo en mi poder la fotografía de un ser a plena luz del día en una zona rural de La Pampa, que la pienso publicar con un informe especial, y con esto demuestro que no estamos tras lo que sería la primicia, sino a nosotros nos interesa la cuestión de la investigación profunda y concreta. Hay mi idea es presentar un informe, posiblemente antes de fin de año, uh-huh. Donde me refiera a este tipo de cosas, a la presencia de entidades no humanas, porque insisto, esto ya sabemos que están en algún lugar y por alguna razón en la región, fundamentalmente la Patagonia. Sí. Y bueno, hay que ver, ojalá pudiéramos saber el objetivo, ¿no? Mm. Pero dentro de las especulaciones, nosotros relacionamos todo esto con el tema mutilaciones de animales, sí. Falta de agua en los tanques australianos y consecuencias de las mutilaciones a través de una radiación de origen electromagnético que es desconocida y que ha traído consecuencias. Uh-huh. Sí, sí. Recuerdo de las mutilaciones de animales, eso también te quería preguntar, ¿no? Recuerdo cuando era chica, pero no tan chica, ya por el año 2002, 2003, si mal no recuerdo, que se dio, ¿no? Una sucesión de esos hechos y, bueno, todo el sensacionalismo que se generó en los medios y demás. Claro. Me llamaba la atención desde ese entonces, ¿no? Cómo se daba tan seguido y ahora quizás, por eso digo que para vos es normal este tipo de situaciones y ocurren a menudo y no se dan a conocer, pero ¿siguen sucediendo estas mutilaciones, por ejemplo? Las mutilaciones comenzaron en los años 2002 y 2003, tuvimos más de 1.500, por lo menos declaradas en la provincia de La Pampa, y nunca se cortaron. Siempre hubo todos los meses del año, de cada uno de los años, es decir, hace 20 años, entre 2 y 12 mutilaciones por mes, en esta región. Uh-huh. Con esto estamos hablando de algo que de alguna manera rompe los esquemas que nos habían comentado investigadores de otros países que decían que esto era cíclico y que cada entre 7 u 11 años se repetían las oleadas de mutilaciones. Acá nunca cesaron. Uh-huh. Es decir, hubo una gran cantidad al principio y después nunca cesaron, siempre tuvimos entre 2 y 12 por mes en todos los meses del año. Sí. Y también pensaba que la energía que deja, no sé si decirlo energía, vos me corregirás con los términos, pero la energía que queda en el mismo, en los animales que quedan vivos, ¿no? Hay algunos casos en los que es más, yo he podido ver algunos animales que quedaron vivos por un tiempo, pero el tema es la más que la energía, la radiación. Eso, sí. Una radiación que la perciben cualquier animal, y el único que no cree en eso es el hombre, pero todos los animales, desde los animales que están en el campo, los perros, los gatos de los dueños de los predios rurales, hasta los caballos o el resto de la manada de animales, de vacunos, no se acercan por alguna razón y es precisamente porque tienen una radiación que ellos la perciben y saben que los afecta y que nociva. Sí, tal cual. Quique, por otro lado, ¿tuviste o seguiste en comunicación con la mujer de Jacinto Arauz? Si mal no recuerdo que era la localidad, sí, Jacinto Arauz. No, yo no estuve en comunicación. Uh-huh. Estuve al día siguiente que apareció, no pude hablar con ella por decisión de su familia, pero es un tema que no merece que haga referencia porque no es un tema que tenga algo que ver con el fenómeno ovni. Bueno, por otro lado, preguntarte por el tema de tus libros, cómo estás con ese tema, ¿no? Si has escrito algo en este último tiempo, si se viene un libro nuevo, la continuación del anterior, que sé que le fue muy bien también. Está prácticamente agotada la primera edición de La Búsqueda Sin Fin, que lo presenté el año pasado en diciembre. Precisamente este fin de semana Tuve algunos pedidos del interior y prácticamente ya no quedan. Y estoy trabajando en ese informe especial que quiero hacer como referencia al tema mutilaciones de animales, en el que, bueno, el que va a tener un contenido mucho más profundo y además con respaldo científico, ¿no? Tal cual. Quique, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer dialogar con vos. Bueno, David, cuando gustes estoy a tu disposición. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias por este contacto. No, un abrazo, por favor. Gracias a vos.